un cachetazo pa' que hables y vente pa' que te calles. Todo tu rancho lo sabe de que la bolsa soplaste. ¿Qué onda, Cristian? Ahora está requebrado el campo de la visa por no bancar la toma. El oficial me lo dijo, que labura con servicio, mandando el canal a los pibes, buscando tus beneficios. Y ahora no puedo vivir, ni me tanque con la paloma. Ahora estás quebrando. Ven y tirame la piola, con la mano ahí, vos no eras así. Palma de todos los héroes.